lo que te digo? Te digo que esto es sin lío y sabroso. ¡Habla! Dile que se alivie, que se compre pa' yo que la yuca se me está pasando. Oye, Catana, la yuca se me está ablandando. Catalina, la estoy preparando. Dile, Catalina, que se compre pa' yo que la yuca se me está pasando. Catana, la yuca se me está ablandando. Catana, la estoy salcochando. Dile, Catalina, que se compre pa' yo que la yuca se me está pasando. Pero dile a Catalina que se compre un guayo, que la yuca se me está ablandando. Sé que te gusta el son, sé que te gusta.